Juan Pablo Arredondo, ¿qué tal estaba el tráfico? Terrible. Para que vean que no miento. No, estaba terrible y además Tlalpan tuvo bien tener una construcción de que le quita 3 carriles a Tlalpan. Híjole, mano, qué cosa más difícil. Juan Pablo, como saben, es psicólogo, familiar, terapeuta, con más de 25 años de experiencia, especialista en niños, en adolescentes, pero también en adultos, en parejas y en familia. Y ha escrito varios libros. Ahorita estoy viendo la reedición de su libro que ha sido un bestseller, Límites y Berrinches. La segunda edición ha vendido 30,000 ejemplares. Cuando se hizo, la verdad es que ya están un poquito más. ¡Ay, qué alegría! No, te felicito 40, mucho. Y es un libro que todo el mundo debería leer, Límites y Berrinches, de Juan Pablo Arredondo, de Editorial Vergara. Exactamente. Oigan, hoy vamos a hablar de algo súper duro, que son 10 cosas que tus hijos nunca van a olvidar de ti. Entonces sugiero que vayan sacando Kleenex, ¿eh? Sí, va a estar duro, ¿verdad? Sí, está duro. Y bueno, primero hay que hacer, como siempre, una pequeña introducción. ¿A qué nos estamos refiriendo? La verdad es que los recuerdos que tenemos de nuestra infancia finalmente son recuerdos que solemos asociar en sentidos positivos o en sentidos negativos. Es decir, siento lindo, tengo buenos recuerdos de mi infancia, de situaciones y de momentos, o por el contrario, pues puedo tener malos recuerdos, recuerdos dolorosos, recuerdos que en un momento dado me lastiman, y esto pues tiene mucho que ver con las vivencias que vamos teniendo pues en cada etapa de desarrollo. No sé si se acuerdan, hace algún tiempo hicimos un ejercicio, y yo lo he hecho muchas veces, en donde de pronto se les pide a la gente que cierre los ojos y que recuerden momentos especiales de su vida. Ah, okay, ¿no? Vamos a hacerlo. Ya lo habíamos hecho, pero Vamos a hacerlo. Sí. Todos, okay. La idea todos. Es que cierren los ojos y empiecen a pensar un momento en el que se sintieron especialmente atentos, atendidos por sus padres, un momento de felicidad, de gozo, de placer, un momento en donde se sintieron la persona más importante ante la presencia de sus papás. Evoquen ese recuerdo, piensen en ese recuerdo, y la mayoría de las personas, ahorita aquí lo podemos ver, empezamos a esbozar sonrisas de un recuerdo grato, de un recuerdo gratificante. Bueno, pues ese es justamente a lo que nos referimos con esto, con estos 10 momentos o 10 situaciones que nuestros hijos nunca van a olvidar. Yo les voy a hacer una confesión. A veces lo hago. Yo tengo los míos. No, ahorita podríamos empezar por ahí. Pero la verdad es que muchas veces uno en este tipo de temas pues se basa en lo que uno conoce, en lo que uno sabe. Pero la verdad es que me di a la tarea también de preguntar a la gente cuáles son esos momentos especiales, esas situaciones que no olvidan positivamente de sus papás o de cuando eran niños. Y ahorita justamente me gustaría abrirle primero a ustedes que me digan cuáles son esos momentos y situaciones que los marcaron, que los marcan, esos momentos que nunca olvidarán con sus papás. Y pues si los cuentavientes nos hacen favor también de compartirnos cuáles son esos momentos especiales, y después los vamos a enumerar, como yo los traigo en estos 10 puntos, para ver si podemos coincidir. Y yo casi estoy seguro que cualquiera de los que ustedes puedan mencionar o los cuentavientes nos puedan compartir, me parece que van a entrar dentro de estos, porque además pues hay algunos que son globales y otros que son muy específicos. Claro. ¿Cuáles son esos momentos que nunca olvidarán? A ver, Marta. Okay, yo creo que el momento que más especial me sentí fue un día que mi papá se iba de trabajo a ver unas maquilas en la frontera. Yo habré tenido como 11 o 10 años. Y me dijo que si lo quería acompañar. Entonces, fue súper especial, porque en esa ocasión, como iba con el banco en el que trabajaba, volamos en un avión privado, y de todos mis hermanos, solo me llevó a mí. Sí, y estuvimos en Nogales, y luego me llevó a Phoenix, Arizona, shopping, y me compró todo lo que quise, y yo estuve solita con mi papá en esos 2 días. Ese es uno. Ah, ese está buenísimo. Maravilloso. Y maravilloso. El segundo, mi mamá, y esto se los he contado mucho, nunca nos mandaba al colegio. Y me acuerdo un día... ¿Cómo que nunca los mandaba al colegio? No nos mandaba al colegio. A la menor provocación, no nos mandaba al colegio. Por ejemplo, me despertaba así de, mamá, hoy cero nos hubiera mandado al colegio. Okay. Son las 7, no me despertaste. No, es que no venía al colegio. Porque hace demasiado frío. Véngase para acá. Entonces me acuerdo varias de esas. de yo despertarme súper angustiada, de mamá, no me despertaste para ir al colegio. Y obviamente, para mí, no ir al colegio era facilísimo. Claro. O sea, cero me mortificaba. Entonces me dijo, no, no las desperté, a Eugenia y a mí, que somos las más chiquitas, porque hace mucho frío y no van a ir al colegio. Métanse aquí. Y nos metí a su cama y nos acurrucamos en la cama a ver The Price is Right toda la mañana. ¡Ah, claro! Eso era lo que hacíamos. Sí, sí, esos son los momentos muy especiales. Y nos currucaba y se quedaba en la cama con nosotros. Entonces las tres veíamos The Price is Right, delicioso. Y desayunábamos comiendo en la cama. Comiendo pan con Nutella. A ver, ¿el tuyo? A mí, a mis cumpleaños, definitivamente. Todos los cumpleaños eran increíbles. No era el jardín con el mago, no. Pero era como muy particular, me acuerdo muy bien que siempre lo hacían, bueno, mi mamá, y lo sigue haciendo, imagínate, la comida que más te gusta en ese momento, las figuritas que en ese momento estaban de moda, ¿no? Las caricaturas o algo, tenía algún detallín, el pastel, o las gelatinitas, o las bolsitas de dulce, todos los detallitos, todos mis cumpleaños, así fuera en un departamento de 2x2, mi mamá los hacía espectaculares, nunca se me van a olvidar. Yo quisiera hacer un comentario. Me hubiera encantado que le vieran a las dos las caras que ponían al estar platicando esto. Era impresionante las caras que ambas. Siguen, de hecho, sonriendo las dos, solo de recordar esos momentos y solo de traerlos a colación. Bueno, pues esos son los momentos especiales a los que nos vamos a referir. Yo ya tengo perfectamente encasillados estos momentos a los que ustedes se refirieron con esto que traemos hoy. Las 10 cosas, que los niños nunca olvidarán. Y que, bueno, pues tienen mucho que ver. Y ahí les va, mamás, porque de verdad pensamos que el último videojuego con la última tecnología, con la pantalla más grande, digital, de LEDs, en un mundo virtual casi real, es lo que va a hacer feliz a nuestros hijos. Y la verdad es que pues todos sabemos que eso a la larga no es lo que perdura, no es lo que perpetúa, no es lo que recordamos, no es lo que de alguna manera nos afianza en el mundo de los afectos. Porque todo esto que ustedes dijeron son cosas que finalmente sí los enraizaron en ese mundo de afectos a través del cual ahora ustedes se mueven. Y por eso es que se van dando estas como tradiciones que tratamos de seguir con nuestros hijos. Claro. Entonces, bueno, pues empezamos, si me lo permiten. El primero, tal vez, quizá el más lógico, quizá el más importante, es lo que yo doy en llamar los momentos especiales. Pero los momentos especiales no son una situación en particular que tenga que ver, como dice Rebeca, un gran jardín y muchos payasos. Son situaciones que marcan la diferencia entre otros días, entre otras personas, con otras familias, con otros amigos, y que de alguna manera nos insertan en un estilo diferente. ¿Cuáles son estos momentos especiales? Yo estuve preguntándole a muchas personas, tú hablabas de tu cumpleaños, tú hablabas de meterte a la cama cuando hacía frío con tu mamá, pero hay gente que recuerda, por ejemplo, la hora de la comida, que siempre se cantaba antes, o que cuando se había un platillo especial, el papá tamborileaba en la mesa, así como dando entrada a la comida, ¿no? Como como estos redobles de ahora sí, circo. El pastel de carne. Claro. Ajá. Exacto, así, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay canciones que se dan a la hora de la comida en donde, por ejemplo, tú tomas tu postre y entonces todo el mundo canta una ridícula canción, ¿no? Un silbido a la hora de llegar a casa en donde ese silbido se vuelve característico. Ese era el de mi papá. No, el de mi papá es ese. En mi casa era okay, siempre hay un silbido, claro. ¿Sí? Siempre hay un silbido. Y el de mi abuelo era, pero así. Estos momentos, finalmente, digo, por ejemplo, en mi caso, es el sonido que utilizamos para encontrarnos en un centro comercial. Por sí, ejemplo, claro. ¿No? Y entonces te hace el silbidito y, bueno, pues ya te vas localizando, ¿no? Todos esos son momentos especiales. El ir en el coche, por ejemplo, hay familias donde van en el coche, se jugaban adivinanzas o el papá a ver quién cuenta más trucos. Vacas. ¿no? El hecho de quién espera, el quién encuentra, ahora ya hay un montón por supuesto de moda. Antes era dificilísimo ver un coche café. De verdad era muy difícil ver un coche café. Claro, mira, aquí dicen los cuentavientes. Marco dice, cuando veía jugar a la América los viernes en la noche con mi papá. ¿El América jugaba los viernes en la noche? Pues I guess. Dice, cuando mi mamá se pintaba la cara de payaso para hacernos show a mi hermana y a mí, dice Omar Caballero. ¿Quién más? Tristemente yo no tengo ningún bonito recuerdo de mi infancia. Eso es terrible. Yo era entre chacha y nada. Ay, ya, Moni bonita. Me dio mucha tristeza. Macarena dice, qué triste, yo no tengo recuerdos que me generen esa sonrisa cuando los traigo a mi mente. Es real esto. Dice, mi mamá siempre abría nuestro regalo de Reyes y nunca dejaba de abrirlos. La amo, no entendí. Darnos regalos de Reyes. Sus pasteles caseros para mi cumpleaños y el atole que hacía. Uh-huh. El día que había dejado de vivir con mi mamá, fui a visitarle y al despedirnos me dijo cuánto me amaba. Ay, ya, voy a llorar. ¿Por qué? Les digo una cosa. ¿Se acuerdan que les enseñé el Lip Sync Paddle que hice el 31 de diciembre en la vacación? De veras le dije a los adultos que estábamos ahí, les digo algo, obviamente para nosotros es muy fácil meternos a la cama y a las 12 de la noche que entre el 2016 estar dormidos, pero tenemos muchos niños. Sí, claro. Y yo creo que es bien importante que hagamos algo que les dejen buenos recuerdos en su almita. Entonces inventamos hacer Lip Sync Paddle y nos disfrazamos todos y todo el mundo concursó, hicimos un concurso de cocina, porque esas son las cosas que no se te olvidan. Que nunca se te olvidan. Que nunca se te olvidan, ¿no? Efectivamente. Entonces, produzcanle la vida a sus hijos. Sí, la verdad es que creo que sí. El segundo, bueno, creo que ya quedó. Y ayer, por cierto, le prometí la semana pasada a mi hija de 19 que iba a dormir con ella. Ella no se acordó. Y ayer con mi mameluco de oso, entré a las 11:30 de la noche, ya me había salido. Y me fui, me puse mi crema con agua y todo el rollo. Y ya nos habíamos despedido y en eso me acordé que había prometido dormir con ella. Mis hijas aman dormir conmigo. Y entonces entré, la quedé viendo, traía yo el gorrito de orejitas y le dije, hoy dormimos juntas. Hizo una cara de ilusión y dormimos juntas, delicioso las dos, claro, anoche. Absolutamente. Esas son las cosas que al niño no se le olvida. No se la va a olvidar. De acuerdo. Jamás. Ok, sí. Vamos con dos. El segundo momento que nunca se olvida es enseñar algo con dedicación, con ternura, con paciencia. Es increíble el recuerdo que evoca el hecho de que tu mamá te haya enseñado a hacer pasteles, galletas, a coser, a tejer, incluso la propia tarea, cuando te... es que yo recuerdo que mi papá se sentaba y me explicaba a través de palitos y luego se paraba y actuaba las cosas de la historia y hacía, a lo mejor traía, frijoles para explicarme los quebrados y un pastel y dibujaba. Todos esos recuerdos, todo lo que se enseña con cariño, con ternura, con dedicación, con paciencia, deja una huella inolvidable. Esto puede ser, hablaban por ahí, el atole, los tamales, todo eso son cosas que finalmente implican mucho amor, implican mucha dedicación, implican mucho cariño a la persona, implican mucho cariño a los hijos, y esto deja una huella imborrable. Fíjense que ahorita haciendo un poquito alusión a lo que nos decían, traigo un ejemplo de contras, ¿no? Y son frases que de verdad creo que son muy significativas y que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos utilizar, o sea, no son frases de la nada. Por ejemplo, la diferencia entre, ay, me acuerdo cuando mi mamá me ayudaba a hacer la tarea, contra, ash. Odiaba cuando mi mamá hacía la tarea conmigo. Ajá. ¿No? No más. Claro. No más con eso. Qué fuerte. Sí. Y es exactamente la misma acción, es el mismo hecho, es la misma edad, pero el recuerdo que deja, la huella que deja, finalmente es increíblemente diferente. Totalmente. El siguiente, pues creo que nadie me va a dejar mentir, son los viajes y los paseos. Claro, nada más que aquí sí tengo que hacer una aclaración. Los viajes y los paseos tienen que venir sustentados para hacer recuerdos lindos en mínimamente pues una armonía familiar pues relativamente adecuada. Mira, Catalina dice, el momento que más recuerdo son los viajes a lugares nuevos e improvisados. Absolutamente. Pero claro, esto yo tengo muchos amigos, evidentemente muchos pacientes, que te dicen era un suplicio. Sí, también, claro. Viajar con mis papás. Era un peleadero en el coche. Era un peleadero, nunca se ponían de acuerdo, nada estaba en orden, siempre había quejas y protestas de quién eligió quién sabe qué, todo estaba feo, nunca nada nos parecía. Entonces, claro, evidentemente los viajes y los paseos lindos, armoniosos, contentos, pues son algo que graba. Y les voy a hacer una recomendación, sobre todo porque ya lo he visto varias veces y es patético. Uh-huh. Estas ideas, por ejemplo, que de pronto tienen algunos papás de me lo voy a llevar a Acapulco y cuando estemos en Acapulco les vamos a decir que nos vamos a separar. ¡Ay, no! Y tienes pacientes que odian Acapulco y la simple idea de Acapulco porque les trae ese recuerdo. Retuerce el pescuezo. Entonces, no les arruinen los lugares a sus hijos, por favor, claro, con estas brillantes ideas, claro, de llevártelos para hablar de problemas. Por ahí el otro día me dijeron, es que nos llevamos a nuestros hijos de viaje para informarle que su abuelo finalmente había fallecido, ¿no? Ah, ya. No, o sea, no debe de ser. Les digo una cosa, estoy traumada. Carlos dice que ya está llorando. ¿Qué dice? Porque dice que su gran momento era cuando su mamá a los 23 años se currucaba con ella. ¡Ay, qué rico! Que su mamá ya se murió. Ay, Caro. Bueno, ya es un angelito acurrucándose todos los días contigo, en la garganta, Caro, desde que empezó el programa, nada más se los digo así. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es el recuerdo lindo, no el recuerdo feo. Exacto. Y a veces esto suena muy duro, pero pues la verdad es que me gusta decirlo. Uh-huh. Ella tiene la maravillosa oportunidad, y la tuvo, de que a los 23 años su mamá se acostaba con ella para acurrucarse. Hay gente que no tuvo mamá. Claro. ¿Sí? O que se le murió cuando tenía 22, o cuando tenía 15, o 8, o 10, o en el nacimiento. Uh-huh. Entonces creo que ella tuvo mucha oportunidad y tuvo mucha mamá, lo cual es mucho mejor que no haber tenido o tener menos mamá. Uh-huh. Pero les digo por qué les está tocando tanto este programa, que yo estoy ya con el nudo en la garganta. Estoy hablando así. No, yo estoy hablando así. Porque saben que estamos revisitando nuestro niño interior. Uh-huh. Estamos conectando con ese lado nuestro chiquito, porque hay, digo, todos somos adultos hechos y derechos, y si nos está tocando tanto es porque estamos volviendo a conectar con ese lado nuestro que es tan frágil y tan tierno y tan, no sé, sí, tan sí, vulnerable. Sí, sí. Y que, como dices, puede estar bien, fuerte, firme, pero puede estar muy vulnerable. Claro, estar... y les digo una cosa, qué increíble conversación con Juan Pablo, porque esto les va a servir para dimensionar el impacto que tiene las cosas que hacemos o dejamos de hacer con nuestros hijos. Y no en un sentido material, claro, y en un sentido de trabajo toda la vida para mis hijos. Claro. Uh-huh. Entonces ya dijimos momentos especiales, enseñarle algo a tus hijos con dedicación, con ternura, con paciencia, los viajes y los paseos. Los viajes y los paseos. Fíjense la diferencia en la expresión. Ay, cuando viajábamos a Acapulco la pasábamos padrísimo. Contra, ay, viajar con mis papás era un suplicio. Uh-huh. ¿No? Claro. Punto. 4, las bromas y los juegos. Todas estas cosas, todas estas payasadas, todas estas burradas, mensadas, cosas simples, cosas tontas, que dicho sea de paso, suelen al principio y en ciertas edades avergonzar mucho a nuestros hijos. Les da mucha pena de pronto que hagamos ciertas cosas, pero la verdad es que al paso del tiempo creo que terminan recordándolo con mucho cariño. Tal vez un ejemplo pueda ser, yo no sé cuánta vergüenza pudiera darle, tal vez no, pero es un ejemplo, esta persona que decía, mi mamá se vestía de payaso y se pintaba la cara de payaso. Uh-huh. Para muchos niños esto puede ser avergonzante, puede decir, ay, no, qué vergüenza, mamá, y menos si me lo hace en público, ¿cómo crees? Pero fíjense, al paso del tiempo, no sé qué edad tenga ella, lo sigue recordando con mucho cariño. Estas payasadas, mensadas, bromas, juegos, finalmente van dejando esa huella y al final hasta se imitan. Claro. Llega un momento en que los mismos hijos, ya más grandes, empiezan uh-huh. a repetirlas, empiezan a reproducirlas y empiezan simplemente al platicarlas a carcajearse, a decir, es que qué ridículo, es que cómo lo hiciste, es que cómo uh-huh. te atreviste, no inventes, es que mi papá... Y si lo estamos platicando uh-huh. entre iguales, es decir, con amigas, con mi marido y demás, a veces hasta nos carcajeamos de las ridiculeces que en un momento dado nuestro esposo, nuestro papá o nuestra mamá pudo haber hecho en ese momento. O hablarse en clave, ¿nunca claro. te hablaron en clave tus papás para no decir alguna sorpresa? Por ejemplo, mis papás no se acababan nunca que hablaban con I. Ajá. Y si Fiziki, Vivi, si Sirki... Entonces nosotros, ¿nos van a llevar a algún lado o qué? ¿Sí? Ya sabes, eso claro. nunca se me va a olvidar. Pero les digo una cosa, qué increíble que estemos todos tan conmovidos con todo lo que está hablando Juan Pablo, porque repito, este es un gran recordatorio del impacto que tienen nuestras acciones en la vida de nuestros hijos, y que al final dice aquí, ya entiendo por qué mis sobrinos me aman, porque siempre les di amor y dedicación. No, ¿sabes por qué tus hijos, tus sobrinos te aman? Porque les pusiste atención. Claro. Los niños aman a la gente que les pone atención. Ahorita regresamos con más de Juan Pablo Arredondo. 10 cosas que tus hijos nunca van a olvidar de ti. La onceava temporada. Los digo, cuentavientes, estos son los programas por los cuales vale tanto la pena hacer radio, saber que hoy les estamos tocando tanto el corazón, haciéndolos conectar con su niño, pero sobre todo haciéndonos a todos los que somos papás más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en la vida de nuestros hijos, en su alma y en sus recuerdos. Como dicen por ahí, hay un dicho precioso que dice, la gente probablemente no se va a acordar qué le dijiste, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. ¿Ya se saben ese dicho? No. Es una joya. Juan Pablo Arredondo, que es especialista en niños, es psicólogo familiar y terapeuta de niños y adolescentes. Estamos hablando de 10 cosas que tus hijos nunca van a olvidar de ti. Y lo importante, como digo yo siempre, producir la vida, que es producirle la vida y producir estos recuerdos que siempre van a llevar en su alma nuestros hijos. Porque hoy los cuentavientes que tienen 34 y 43 y 29 y 31 están llorando y están escribiendo muchísimo en Twitter y en Facebook, porque evidentemente no importa el tiempo que haya pasado, no importa si sus padres están presentes o no, son cosas que nunca se les han olvidado. Jamás te van a olvidar. Retomando mis frases de las bromas y los juegos, una es, ay, me acuerdo cuando mi papá me se ponía a brincar en el centro comercial, qué ridículo. Uh-huh. Contra, uy, no, mis papás nunca perdían el estilo, siempre fueron muy serios, ¿no? Claro. Como parte de un esquema totalmente contradictorio. Uh-huh. Claro. El siguiente, pláticas profundas sin regaño, es decir, muchas veces aprovechamos nuestros grandes momentos de intercambio de comunicación con nuestros hijos para mandar mensajes pedagógicos, para educar, para formar, para generar valores en los hijos. Y la verdad es que a veces poca importancia le damos a las pláticas profundas, pero que no tengan un contenido forzosamente de regaño, o sea, ni de mensaje, gritos, ni para educarlo. En mi casa no existió esto nunca. Pues, por ejemplo. Jamás la plática profunda de, mira, Rebequita, sé que estás haciendo ahorita un berrinche, estás frustrada por lo que no te puedes... No, aquí era, ¡te vas a tu cuarto en este momento! No, era así, ¿eh? No, sí. A mí ni una ni la otra. No, a mí sí, eran gritos, a mí gritos, no, gritos. No, en mi casa no ¡ahí va la gritos, chancla! ¡Ahí va la chancla! Ni chanclas ni nada de eso. Casa, pero así, pláticas profundas no, ¿eh? Pero yo creo que yo sí platico en profundidad con mis hijas mucho. Yo, sí, mucho, seguramente sí. Mucho, yo creo que esta generación es como diferente. Es diferente. Ahora, ¿a qué me refiero? Claro, por supuesto, puedes mandar algún tipo de mensajes, pero también pláticas profundas que tengan que ver con tu boda, cómo conociste a su papá, sí. Platicar del nacimiento, de cómo fue, cómo llegaste al hospital, qué sentiste cuando lo tuviste en tus brazos. Todas estas cuestiones que van más allá del día a día, más allá de lo cotidiano, son cuestiones que a las gentes les van quedando como mucho más claras. Por ejemplo, mi mamá siempre me platicaba de cómo nací y de todo lo que pasó en el hospital, claro, ¿no? Contra, pues yo no sé mucho, mi mamá nunca me contó nada. Claro. No, yo tengo un serio problema con mis hijas que siempre me lo reclaman. Que tengo una memoria tan pésima que me dicen, pero ¿cómo era? Pero entonces de chiquita, es que no me acuerdo de nada. Claro. Ayer justamente estaba hablando del nacimiento de mi hija la mayor con ella y entonces algo me dijo de, pero ¿quién grabó el video? Y yo, pues yo creo que tu papá. Mamá, es que no puede ser que no te acuerdes de nada. No, no se acuerda ni a qué hora nací. Sí, así, ¿eh? Claro, ay, mi mamá no sé, mijita, se acuerda de nada. A las 5 de la claro. tarde, 6, 7, ay, no, ni me acuerdo. ¿Así? Exacto. Y que bueno, si esto es asociado con importancia que me das, es bastante complicado, ¿no? Claro, pero yo creo que más bien lo que estás diciendo mucho es que es bien fácil olvidarte, compartir tus emociones y tus sentimientos con tus hijos. Así es. No, o sea, sí. como echar netas con tus hijos es algo que de repente se nos olvida que es una gran idea hacer. O a veces por el tiempo y por el caos de la vida tampoco haces. Pero tener conversaciones netas, sentidas y como tener esa intimidad emocional con tus hijos, de conocerlos a profundidad y que ellos también te conozcan a profundidad. Claro, y son como ir a comer con una amiga. ¿Por qué te gusta tanto? Pues porque platicas y platicas de qué sientes y cómo estás y traes recuerdos de tu infancia, colación, ya hablas de tu papá, ya hablas de tu mamá. Y a veces con los hijos no hacemos esto. Y esto sería como muy importante porque dentro de esta encuesta que hice me decían, es que a mí me encantaba que me platicaran cómo se conocieron mis papás, porque fue muy chistoso, porque tuvo una connotación muy agradable. Entonces, ese tipo de pláticas, ese tipo de conexiones profundas con ellos, claro, es algo que finalmente marca y que no se olvida nunca. Me encanta. El siguiente, el sexto, pues ya lo decías tú, por eso yo decía que era fácil que se pudieran englobar en algunos, es acompañar a los papás al trabajo o que te acompañen tus hijos al trabajo. Esto no hace solamente que tu hijo conozca más de ti, sepa quién eres, qué haces. Hace que se sientan muy orgullosos, ¿no? De pronto ver que papá, que mamá tiene un lugar, que tiene un espacio, que tiene un escritorio, que está rodeado de muchísimas personas. Sí, mi papá siempre nos llevó a su trabajo. Sí. Sobre todo mi mamá jugaba baraja ciertos días de la semana, creo que 2 días a la semana. Y en la tarde nos llevaba a su trabajo. Era el día que le correspondía. Y después nos llevaba a cenar a la Vaca Negra. ¿Se acuerdan de la Vaca Negra? Sí, ahí. Nunca se me va a olvidar. Jamás se me olvidó la Vaca Negra. Uh-huh. Pero ahí nos debimos haber visto, porque yo también iba mucho ahí. Sí, era famosísimo. Sí. Claro, esto tiene, pues como todo, ¿no?, algunas implicaciones, porque si esa fuerza que me llevan al trabajo mis papás ya no es lindo, ya no es agradable, ya no está... pues padre que por obligación tenga que ir, o si es por castigo, si es porque me corrieron de la escuela y estoy suspendido, entonces me llevan a fuerza, ¿no? Claro, esas ya son connotaciones diferentes. Uh-huh. Pero pues cuando es algo agradable, cuando es algo de orgullo, cuando es algo de compartir, Marta, decías aquel evento en donde tu papá te llevó a este viaje. Bueno, pues supongo que te sentiste la más lo máximo de todos máximos. Mis hermanos. ¿Puedo claro. contar algo chistosísimo, porfa, rápidamente? Por favor. Que esos miércoles, bueno, miércoles o jueves, que íbamos, que nos llevaba mi papá a su trabajo, yo creo que en la tarde esos días eran inútiles porque sacaba a todos sus asistentes sí. y se ponía a jugar con nosotros fútbol. Entonces mi papá me gritaba, ¡ataca, maraca! ¡Ataca, maraca! ¿No? Y un día llega uno de sus asistentes y le dice, oye, tu hija maraca, qué bien juega fútbol. Y mi papá, ¿mi hija quién? Tu hija maraca. Y yo, no, se llama Rebeca. Ajá. ¿No le decía usted, ataca, maraca, ataca, maraca? No, es un dicho. Ay, qué lindo. Alguien aquí, miren qué padre idea. Dice un cuentaviente que lleva, que le crearon una cuenta de correo a su hijo, uh-huh. donde le escriben y le suben videos. Y a los 18 años le van a dar esa cuenta. Uh-huh. ¿No está increíble? Ay, eso está muy padre. Como un timeline de su vida. Muy bien, Arturo. Eso algunas veces, uh-huh. y a lo mejor me salgo un poco de terreno, pero creo que es importante. Yo esa idea se la he sugerido a muchos papás que tienen prohibiciones para ver a sus hijos. Sí, papás que por alguna razón, por pleitos legales, no los pueden ver. Y les digo, bueno, pues ábrele una cuenta, escríbele, uh-huh. Dile lo que piensas, lo que sientes cada vez. Y llegará un momento en que le dirás, mira, aquí está la cuenta. Este es el password de una cuenta uh-huh. que tiene correos que te enviaba yo a ti, aunque no los leías, ¿no? Claro. Y entonces eso afianza mucho de la relación que muchos papás, por una cuestión legal o por una cuestión de secuestro o por una cuestión que se lo llevó el papá o la mamá, pudieran tenerlo. Y creo que es una buena idea. Me encanta. Me acuerdo cuando iba con mi papá al trabajo, me sentía lo máximo en su escritorio, era como jefe. Mira, contra el tuyo, Rebeca, ¿sí? Ajá, contra, a mí nunca me llevó a su trabajo, ni siquiera sé bien lo que hacía. Claro. No, nunca me enteré. Me gusta. La siete, importantísimo, hacerlos sentir capaces. Hacerlos sentir capaces es algo que marca para toda la vida. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que dicen, es que mi papá nunca confió en mí, mi mamá nunca me creyó, siempre pensó que yo mentía, siempre creyó que mi hermana era la buena. Como yo nací con cierta enfermedad, siempre me cuidaron y me sobreprotegieron, no me dejaban a mí salir, yo era de los que no podía pues jugar al aire libre. A mí pues me tenían que poner clases particulares porque decían que yo no podía, que yo no era tan lista como mi hermana o como mi hermano. Y la verdad es que por el otro lado, hacerte sentir capaz, el soltarte porque está la confianza que vas a poder, a veces tal vez no puedas, pero la confianza que vas a poder está, me parece que es muy importante. Yo hoy por hoy tengo algún tiempo pues considerándome el enemigo número uno de pobretear a los niños. Claro. Sí, este pobreteo. Pero danos ejemplos. Es que pobre, no tiene papá, pobre. No, es que yo sí, de verdad. Le voy a comprar más juguetes porque pobre, su papá no está. Sí, uh-huh. Es que su abuelo falleció y pobre, está bien triste, ¿no? Entonces, todo lo que pobretea a los niños, yo estoy absolutamente convencido. En este programa se ha hablado mucho de la resiliencia. Uh-huh. Yo estoy absolutamente convencido que el enemigo número uno de la resiliencia es el pobretear a los niños. Claro. El hacerlos sentir incapaces, el decir que pobres porque no tienen algo o porque no les ha pasado algo. Uh-huh. Hacerle sentir capaz a un niño significa que confías en él, que sabes que es suficientemente bueno para hacer las cosas, y esto le va a generar mucha confianza y mucha fortaleza. A la hora de hacer esta encuesta me decían por ahí, me dicen, es que cuando yo me enfermaba, mis papás me decían, no, te tienes que parar y tienes que tratar de controlar la parte de la enfermedad para que tú estés bien y bla, bla. Me dice, y eso me dio mucha fuerza, eso me dio la posibilidad de pararme de ciertas enfermedades. Hay por ahí el caso muy cercano de una persona que tenía problemas de nacimiento en el corazón, y en lugar de pobretearla y de cuidarla y de hacerla sentir menos, y de sobreprotegerla, se le, claro, era para echarla para adelante. Puedes, vamos para adelante, párate, vamos a hacerlo, pues te tienes que someter a la operación, pero vamos a estar bien. O sea, sí, esta parte de fuerza y de fortaleza, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ustedes no han estado totalmente convulsionados con esta conversación? Porque vienen de una infancia y de una historia en donde de todas las maneras posibles les dijeron que no servían para nada, que eran una incomodidad, que eran unos brutos, que eran tontos, que... Y es justamente lo que estás diciendo tú. Así es. Que nuevamente les decimos, el impacto de las palabras de tus padres son algo que llevas en el alma toda tu vida, para bien y para mal. Para bien y para mal, yo lo he dicho. Tu papá te puede dar toda la confianza del mundo o puede darte toda la inseguridad y todos los temores y todos los fantasmas de rechazo, de falta de aprobación que claro, puede existir, ¿no? Claro. Mi mamá siempre me hizo sentir que yo podía, eso me daba mucha fuerza, y estoy poniendo frases que me dijeron. Uh-huh. Contra, para mi mamá yo siempre fui un inútil. Ay, sí, qué fuerte. ¿No? Uh-huh. Y bueno, pues esto, claro, marca en sentido positivo o negativo. Uh-huh. El 8, también lo decías, has hecho mucho hincapié, hemos hecho varias veces mucho hincapié en la atención enfocada, que incluyo aquí en la atención enfocada también la asistencia a eventos importantes. Uh-huh. Pueden ser deportivos, pueden ser culturales, uh-huh, pueden ser académicos. O simplemente estar. Sí, claro. Estar. Estas tardes, por ejemplo, que hablaba Rebeca de irse al trabajo con el papá porque su mamá jugaba cartas, era un ataúd. Pero el tema de los que han comentado, de llevarte al trabajo, el tema de enseñarte a hacer un pan, un pastel, el tema de hacer la tarea, los viajes, cuando estás, no vas en la carretera y no vas en la inopia, vas compartiendo con tus hijos, estás jugando, estás haciendo cosas, eso es atención enfocada. Estar presente. ¿Perdón? Estar presente. Claro, claro. Pero estar presente, como dicen mis hijas, con el cuento del celular. No es estar con el celular, no es estar poniendo atención a otra cosa, es estar en cuerpo y alma y espíritu. Uh-huh. Por supuesto. Presentes, conectados. Sí, conectados. Y eso por ahí pelón, hablan, ¿eh? Algunas veces hemos hablado del contacto visual. Yo no me acuerdo un solo día que mi mamá no jugara con nosotros. Un solo día. Siempre jugó con nosotros. Siempre estaba ahí, siempre. Bueno, mamá fue de las afortunadas, o no sé, que no necesitó trabajar, pues, pues ¿no? Entonces siempre estaba con nosotros. Y yo creo que para las mamás que trabajamos, ese es nuestro coco, ¿no? En balancear el tiempo de tus hijos, balancear el tiempo en la chamba, tu vida personal, uh-huh, tu carrera, tu profesión, a lo que te dediques, lo que sea que hagas, y estar presentes con ellos. Y de repente el mundo hoy en día tiene tantos factores de distracción allá afuera, tienes vidas tan complicadas que me imagino que muchas de ustedes, sobre todo las mujeres, sienten una gran culpa por no poder estar todo el tiempo que quisieran, pero sobre todo, más que el tiempo, por no tener como ese centro, esa paz interior, esa tranquilidad, esa paciencia para conectar, estar y desconectarte de todo lo demás para dedicarte a lo que te tienes que dedicar en ese momento. Claro. Porque estamos así todo el día. Y volvemos al típico caso de decir, es que para mí mis hijos son lo más importante. Y yo les digo a los papás, pregúntale a tu hijo qué prefieres, una mamá que trabaje todo el día para tener más videojuegos o una mamá que estuviera y tuviera menos videojuegos. ¿No? Qué pesado eres, ¿eh? De veras, qué pesado eres. Qué horror. Pesado eres. Sí. Pero es cierto. Y es cierto. Ok, vamos con la número 9. Bueno, nada más me faltó las frases. Mi papá siempre asistió a mis eventos de la escuela. Contra, mi papá nunca fue a verme cantar el Día del Padre. Sí, por supuesto. Uh-huh. 9, la forma en la que te llevas con su papá o su mamá. Evidentemente la relación de pareja dejará una huella imborrable en tu hijo. Para bien, para regular o para mal. Es decir, la parte afectiva, cariñosa, respetuosa, considerada, la parte cercana, la parte amable, la parte amorosa dejará una huella, pero también dejará una huella las relaciones secas, las relaciones indiferentes, las relaciones frías, las relaciones pues con poco manifestación afectiva. Ese es el primer ejemplo para los hijos de cómo funciona una pareja y cómo funciona el amor. Por eso yo sí creo en el dicho que es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Es una frase tuya, muy tuya, que yo ya hice mía. Muy bien, te la presto, te la regalo. Sí, gracias. Pero y te sigo, todavía te doy crédito. Ya llegará un momento en que digo, como siempre digo, sí, y claro, lo voy a decir. Y ya dilo tú. Pero es cierto, yo creo que es el primer aprendizaje sobre el amor de la pareja para un hijo, y no nos damos cuenta el impacto que tiene la relación que tenemos. Por eso hay otro dicho muy bonito, que dice, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es querer a su mamá. Sí, claro. Y querer a su mamá no significa que estás casado con ella, o querer a su papá. Puedes estar divorciados y todavía tener una relación amorosa y amistosa. Absolutamente de acuerdo. Pero si ahorita odian a su ex, neta, hagan un gran esfuerzo por sus hijos. ¿Cómo dicen los adultos hoy? No, mis papás siempre se llevaron súper bien, ¿eh? O sea, como diciendo, yo sí vengo de esa situación rara, extraña de este planeta Tierra en donde los papás todavía se llevaban bien, ¿no? A personas que te dicen, mi papá y mi mamá nunca se llevaron bien y peleaban todo el tiempo, ¿no? Claro. Acabo de tener una pareja ayer en terapia y vinieron los dos muy choqueados porque le dijeron, bueno, mi amor, ahora sí, vamos a hacer tu carta a Santa Claus. ¿Qué le vas a pedir? Que mis papás ya no se peleen. ¿No? Y por eso es que llegaron ayer a terapia, porque dijeron, ya no podemos con esto. O sea, a través de esa petición, de esa carta del niño, se dieron cuenta de la afectación que su hijo de 6 años tiene, claro, por sus pleitos que ellos pues se llevaban entre las patas, ¿no? Yo lo digo con mucha frecuencia, de verdad, ¿te importan tus hijos? ¿De verdad quieres hacer lo que sea por ellos? Sí, pues cállate la boca y deja de pelear con su papá o su mamá. Sí, ¿no? Claro. Y eso es hecho concreto y consumado para demostrar que de verdad te importan tus hijos. Claro. Y la última, la 10, es adorada. Adorada. Las tradiciones. Las tradiciones. A ver, compartan las tradiciones que hay en su familia. Uy. ¿Qué tradiciones tienen? Bueno, tú pides posada, ¿no? Posada, tu mamá la forza a pedir posada a fuerza. A ver, las tradiciones sí dejan huella. Muchísima huella. Hay, lo digo yo siempre, hay tradiciones nacionales que pues son de todos, ¿no? Uh-huh. Que es como muy cultural. Que marcan un estilo, pero también hay tradiciones familiares, sí, también, familiares de la que familia. Marcan arraigos, que marcan apegos, que dan identidad incluso a la primera familia, a la propia familia, y no es raro escuchar, no, es que en mi casa siempre hacemos tal cosa, en mi casa tenemos la costumbre de tal cosa, no, una Navidad sin papas al horno es inconcebible, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, tengo eso. Sí. Y de pronto yo quiero papas al horno. En Navidad, sin papas al horno, no es Navidad. Claro. ¿No? Y claro, pues tienes esa tradición en casa. Hay estas tradiciones que son muy familiares y otras que son culturales, está bien, cualquiera de las dos, pero creo que estas tradiciones, de alguna manera, insisto, generan estos apegos y estos arraigos que dan identidad a uno mismo, que dan identidad a la familia y que, en alguna medida, nos permiten tener esta continuidad generacional para perdurar, porque a veces en la tradición quien está perdurando es una tatarabuela, ¿no? Claro. Y que se trae a colación a hoy por una cuestión justa de tradición para entregar los regalos, para hacer la cena, para acomodarse de determinadas maneras, para pasarlas con determinadas maneras, para ir a misa, para tener rituales que pues van generando estas tradiciones y que van generando estos arraigos. Oigan, este 2016 es un muy buen año para ser mejor papás, para ser mejores papás, para corregir lo que saben en su alma que no está bien en su relación con sus hijos, en su relación de pareja. Hay que chambearle, desafortunadamente. Es un chorro de trabajo, pero este es un muy buen año para hacerlo. Estamos comenzando. Yo sé que todos estos programas de algo les sirven y algo se les queda. Y en esta conversación específica con Juan Pablo, es una gran oportunidad para corregir todas esas cosas que sabemos en nuestro corazón, que como madres y como padres no estamos haciendo del todo bien. Si necesitan encontrar a Juan Pablo, él está en la Ciudad de México, en el 5523-1010, o lo pueden contactar en juanpabloarredondo.com.mx, y tiene una serie de libros increíbles que vale mucho la pena que busquen y lean. Límites y Berrinches es la última reedición que acaba de salir. Es la última reedición. Y en JP Arredondo H está en Twitter. En Twitter. Sí, tuvo ahí por ahí una confusión, estaba dado de alta otro, mi manejador de redes no me avisó el cambio. Claro. Entonces, bueno, es JP Arredondo H, la página de internet. Y sobre todo, ¿sabes dónde? También mucho en Facebook. Juan Pablo Arredondo H, todos los días posteo cosas, todos los días estamos pues dando algunos consejos de diferentes cosas. Entonces también en Facebook, Juan Pablo Arredondo H, Twitter, JP Arredondo H, y juanpabloarredondo.com.mx. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hacemos a ustedes. Hacemos una pausa, cuentavientes. Ahí viene Tere Díaz. Vamos a hablar de por qué